qué alegría de verte, ay carita de piel morena. Sí, qué alegría de verte, ay carita de piel morena. Y me va dando y me da sonrisa de amor, felicidad. Lola y yo paseando vamos a la Rambla de Barcelona. Lola y yo paseando vamos a la Rambla de Barcelona. Cogidito, cogidito de la mano. El atardecer y en esa esquina muerdo su labio. Un atardecer lluvioso y en esa esquina beso su labio. Y mi mano la acaricia sin pudor. Cali, que cali, que cali, que cali, que cali, mi amor. Entre sabana de seda pasó, la noche me enrea su pelo. Entre sabana de seda pasó, la noche palpó su pecho. Ay, de sabor y a caramelo se le va un saborcito, mi vida. De que dale, mi amor. Sorpresa de amor, viva Granada.